son las espuelas, sombreros y mantas. Carrera de caballos, lindas ramas, que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar, hueca, pata en quince y pasarlo en fantástica. Junto a la familia vamos a bailar, hueca, pata en quince y pasarlo en fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Radio Fantástica, 92.3 en frecuencia modulada. En el 97 de la amplitud modulada, una sola señal para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional, una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional, primeros en todo, en todo. Noticias. Encargado Nacional de Diálogos Participativos evalúa ley 20.500 con dirigentes sociales. Confirmado despido de técnico de Rangers de Talca, Carlos Rojas. El detalle de estas y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. Vamos con la noticia que está en este minuto en desarrollo en el estadio fiscal ahí en nuestra ciudad, porque en horas del mediodía se empezó a correr el rumor fuertemente de que los dirigentes de Rangers habían solicitado la renuncia del hoy ex director técnico de Rangers, Carlos Rojas. Tenemos el informe con José Burgos. Comenzamos contigo el noticiero, José, un gusto en saludarte, buenas tardes. Buenas tardes, está en lo correcto. En las primeras horas de la mañana, el directorio que preside Jorge Yungue, en conjunto con el gerente deportivo Martín Iribarne, negociaron con Carlos Rojas su término de contrato. Posteriormente fue a dirigir su última práctica, donde al finalizar se despidió ante la sorpresa del plantel y les comunicó que no era más el técnico de Rangers. Esto ya es oficial. Carlos Rojas hoy dirigió su último entrenamiento y ya se despidió del plantel de jugadores y no continúa como entrenador de Rangers, producto de la mala campaña, donde en 6 partidos obtuvo apenas 7 puntos de 18 en el campeonato de la Primera B, con un rendimiento del 38,9%. Las derrotas consecutivas frente a Deportes Temuco por 3-1 en Talca y el domingo 3-0 frente a Everton en Sausalito, acompañadas de una pésima actuación de los jugadores, desencadenó en su salida y ahora tendrá que continuar un técnico interino, mientras el directorio Rangers, creo que en la presente semana, se abocará a conversar con algunos entrenadores para reemplazar a Carlos Rojas. Este fin de semana, por ser las fiestas patrias, no hay fútbol profesional chileno. El próximo partido de Rangers será el domingo 27 de septiembre, al mediodía, en Talca, frente a Iberia de Los Ángeles. Y se espera en esa fecha ya que debute el nuevo entrenador. En estos días, creo que el directorio Rangers va a agilizar los trámites para tener pronto ya al reemplazante de Carlos Rojas. Perfecto, entonces, José, más detalles en Señal Deportiva, faltando un cuarto para las dos, ¿no es cierto? Todas las repercusiones que trae este despido del director técnico de Rangers. José, muchas gracias, buenas tardes. Estaremos ampliando esta noticia y al final los resultados mandan en el fútbol. Y el hilo siempre se corta por lo más delgado y ya la permanencia de Carlos Rojas era insostenible para la nueva administración de Rangers. Muchas gracias. La combinación perfecta los mejores reporteros, incomparables lectores de noticias, imparciales periodistas, creativos productores, con el respaldo de un seleccionado equipo técnico, forman en su conjunto un equipo ganador. Continuamos con las informaciones aquí en Primera Hora Regional, correspondiente a la presente jornada de este día 15 de septiembre del 2015. Vamos con noticias. Hasta las dependencias de un conocido centro de formación técnica en la ciudad de Talca llegaron provenientes de las 30 comunas de la región, dirigentes de organizaciones sociales del Maule, para participar de una jornada de capacitación programada por la División de Organizaciones Sociales del Ministerio de Secretaría General de Gobierno y que estuvo a cargo del encargado nacional de diálogos participativos, Pablo Rodríguez. En la ocasión, el profesional entregó lineamientos relacionados con la evaluación de los consejos de sociedad civil insertos en la ley 20.500 de participación ciudadana, destacando el proceso formativo de los dirigentes sociales priorizados en el programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. El encargado nacional de diálogos participativos, Pablo Rodríguez, comentó. Sí, bueno, para nosotros es muy importante hoy más que nada que las políticas públicas escuchen y tengan el sentir ciudadano. O sea, la ley de participación ciudadana, la ley 20.500 de asociación y participación ciudadana a la gestión pública, fue una ley que, si bien fue creada durante el periodo del presidente Sebastián Piñera, fue una ley que no fue creada con participación ciudadana. Y es un poco irrisorio y contraproducente, ¿cierto?, que considerando que es una ley de participación, no se haya hecho con participación. Entonces, el gobierno de la presidenta ha considerado que debe hacerse una modificación. Estamos trabajando con esta evaluación a nivel país, en todas las regiones de Chile, para escuchar a los dirigentes sociales, saber su opinión y que esta ley contemple la voz ciudadana dentro de su política pública. En tanto, el seremi de gobierno, Hernán Núñez, comentó. Bueno, hoy día es muy importante, estamos haciendo una reflexión acerca de cómo se ha ido implementando la ley 20.500, cómo los ciudadanos y ciudadanas lo perciben, los dirigentes sociales, y cómo hacemos una evaluación y también junto con ellos proponemos mejoras para esta ley, que es la ley de participación ciudadana, la ley de los dirigentes. Y hoy día hemos tenido convocatoria regional, estamos muy contentos de poder escucharlos, pero también transmitir para poder elaborar un documento que sirva para la modificación y mejora, como digo, de este cuerpo legal y que nos permita una real participación, un empoderamiento real de los ciudadanos y más espacios de participación y como solicitan los dirigentes y dirigentes del Maule, deliberantes. Muy agradecidos del entusiasmo y del sacrificio que han hecho los dirigentes y dirigentes y quieren aportar para el desarrollo de la región, el desarrollo del país. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Continuamos con las informaciones en Primera Hora Regional. La semana pasada se llevó a cabo la segunda fecha nacional de Juegos Deportivos Escolares realizados en Coquimbo, región que acogió las disciplinas atletismo, fútbol, tenis de mesa y natación, tanto en damas como en varones, disciplinas deportivas que los maulinos lograron cosechar un total de 24 medallas, 4 de oro, 7 de plata y 13 de bronce. Cabe señalar que la primera fecha fue en la región de Arica y Parinacota con los deportes de ciclismo, ajedrez y voleibol, tanto en damas como varones, pero la región no logró ninguna medalla. Sin embargo, queda la última fecha del nacional a realizarse en la región de O'Higgins entre el 20 y el 26 de este mes, con deportes en básquetbol, balonmano, damas y varones. A la fecha, la región del Maule incorpora a 4 deportistas de selección nacional que asistirá al sudamericano escolar a realizarse en la ciudad de Asunción, Paraguay, entre el 5 y el 13 de diciembre próximo. Ellos son las nadadoras Roberta Robles, Natalia Peña y Antonia Martínez, más la saltadora de largo de Linares, Rocío Muñoz, que se incorpora a esta selección también el técnico de natación Javier González. Durante las 24 horas, haga frío o haga calor, haya lluvia o haya sol, un equipo de profesionales sale a las calles, esforzándose para contarle la historia tal como es, en el minuto en que ocurre. Para que usted no se pierda ninguna página de la historia. Radio Fantástica. Informan más y mejor. Primeros en todo. Continuamos con informaciones. Más de 200 entradas gratuitas se entregaron en menos de 3 horas en las dependencias del Cine Mundo. De esta forma, el Seremi de Desarrollo Social José Ramón Letelier, junto a representantes del INJU, Germán Urra, y el coordinador del Cinema, Claudio Montalva, lanzaron la campaña Al Cine con INJU, que dispondrá de 3.000 tickets en la región del Maule, de un total de 48.000 a nivel nacional. La iniciativa se enmarca dentro del programa de gobierno Butacas Vacías, el cual fomenta el desarrollo integral de los aspectos sociales y culturales de los jóvenes del país a través de mecanismos de participación, promoviendo además la utilización de la tarjeta joven como una herramienta de inclusión social al tener acceso a diversos beneficios. Al respecto, el Seremi de Desarrollo Social, José Ramón Letelier, señaló. Tiene varios objetivos. El primer objetivo que tiene esta iniciativa es de que los jóvenes se informen de que existe la tarjeta joven, que es un muy buen instrumento para que ellos tengan acceso a una serie de beneficios que van desde compras en casas comerciales, en actividades de turismo y actividades como estas de cultura, que les permite en este caso tener dos entradas gratuitas para acceder al cine. Pero además hemos querido estimular el hecho de que los jóvenes integren a los adultos mayores en este tipo de iniciativas. En algunos casos estamos logrando de que los jóvenes inviten a algunos de los adultos mayores de su familia a asistir a una sesión de cine, porque como esta semana están de vacaciones, es relativamente más fácil en horario que en tiempos normales. Entonces también tiene ese sentido de la integración entre generaciones. Esas son la tarjeta, los que no la tienen pueden obtenerla hoy día acá, sino dirigirse a la oficina del INJU en 3 Oriente, 3 Norte, y solicitarla. Es un trámite muy fácil, muy rápido, muy expedito, y con la tarjeta pueden solicitar las 2 entradas, pero además pueden solicitar otro conjunto de beneficios, se pueden informar, entre otros el de rebaja de pasajes en Pullman Bus. Por su parte, el profesional del INJU, Germán Urra, comentó. Bueno, los principales requisitos para poder obtener la entrada en este caso es tener la tarjeta joven, que la puede adquirir cualquier persona entre 15 y 29 años, sin importar su situación económica. Nada más que por el hecho de tener entre 15 y 29 años, puede sacar la tarjeta y con eso retirar la entrada. Bueno, las entradas se pueden retirar en nuestra dirección regional, ubicada en 3 Norte, número 1410, esquina 3 Oriente, en horario de oficina, y que es de lunes a jueves de las 9 a las 14 horas y de 15 a 18 horas, y el día viernes hasta las 17 horas. Mientras que el coordinador de Senama, Claudio Montalva, comentó. Esta es una campaña tremendamente importante porque efectivamente se logra reunir a dos segmentos de la población, los jóvenes, los adultos mayores, para que juntos puedan compartir, juntos puedan convivir en un espacio de armonía como es la recreación. Creemos que el Instituto Nacional de la Juventud ha hecho un gran trabajo respecto a este tema y que nos permite sumar a adultos mayores. Va a ser muy importante que podamos ver a los jóvenes entre 15 y 29 años retirando su entrada, sacando su tarjeta joven, pero además pudiendo invitar a sus abuelos a venir un día al cine y compartir con ellos. El programa Tarjeta Joven del INJU surge con el objetivo de ampliar el acceso a beneficios, servicios y convenios de descuento o gratuidad. Está dirigido a jóvenes entre 15 y 29 años. Dentro de esta iniciativa se enmarca la campaña Al Cine con INJU, la cual fue valorada por el público asistente, en este caso como Natalia Ruiz, quien va a acudir con su abuela a ver una buena película. Bueno, principalmente cuando se da acceso a la cultura en general, hay que aprovechar esas oportunidades. En este momento la actividad, la iniciativa que está dando INJU de poder asistir al cine gratuitamente, hay que tomarla. Y lo otro es que por medio de Senama también la iniciativa que está dando al adulto mayor a participar con sus nietos también es una oportunidad. Comentaba hace un rato atrás que hay de repente nietos y abuelos que no tienen un fiato como muy muy grande. Puede que estas iniciativas den acceso a que desde ahora en adelante eso empiece a suceder como en forma más constante. De repente no es necesario que tengan que salir al cine o que tengan que ir a almorzar juntos siempre. De repente hay pequeñas cosas que pueden ir fomentando eso, y esta es una oportunidad que sin duda alguna se tiene que tomar. Por su parte, la abuela de Natalia comentó. Maca, no, pues imagínense qué mejor no andar con mi hija por dos lados y ver una película, las dos por lo menos, que estamos más tranquilas. O sea, venimos las dos, que somos las dos mayores ya, entonces tranquilamente vamos a ver una película. ¿Comparten generalmente? No, en todo, compartimos, en todo, salimos. No, siempre estamos saliendo, así eso no viene muy... No, no es muy... Sí, estamos saliendo siempre. Los cafés de los cafés, andamos en los cafés, salimos, pasamos a tomar, aunque sea un café, a un café que sea, pero lo pasamos a tomar soquitando. La radio informa. La sintonía crece. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando con un estilo inconfundible. Lo que pasa en Talca y la región del Maule. Maule. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos cuatro en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18ero de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla nomás. Entonces, yo voy a buscar el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18ero Orientcoop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida... Somos socios. La radio informa. La sintonía crece. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando con un estilo inconfundible lo que pasa en Talca y la región del Maule. Continuamos con las informaciones en primera hora regional. Durante la jornada de ayer se desarrolló una feria de seguridad ciudadana en el paseo peatonal de la ciudad de Talca. El objetivo de esta fue entregar a la comunidad material de prevención en materia de seguridad. La feria fue organizada por la Gobernación Provincial de Talca, que se enmarca en el programa de gobierno en terreno. Y en la ocasión se realizó un llamado a la comunidad al autocuidado y a la autoprotección durante estas fiestas patrias. Así lo indicó el intendente subrogante de la región del Maule, Óscar Vega. Es una campaña preventiva, pensando que esta semana ya estamos en la semana de fiestas patrias, donde hay mucho desplazamiento de ciudadanos, hay una serie de eventos que nos convocan a todos y queremos vivir estas fiestas patrias en condiciones de la más plena seguridad. Por eso hoy día, en conjunto con la Dirección de Seguridad Pública de la región, estamos y el gobernador de Talca viendo los temas de seguridad en el tránsito, que es muy importante que la gente se acostumbre a respetar la ley Emilia, si va a conducir no beba, también el uso del hilo curado para elevar volantines, una manera de proteger a nuestros niños y a quienes gustan de practicar el deporte del volantín, y también el otro programa que tenemos como Ministerio del Interior, que es entrega tu arma. Si hay personas que todavía tengan armamento no inscrito y que tengan estos elementos en sus hogares, queremos seguir en esta campaña de que hoy día representa un riesgo tremendo, dado que si son víctimas de algún asalto, un delito en sus hogares, van a estar entregando armamento a los delincuentes. Entonces, de esa manera queremos prevenir y tener una semana de fiestas patrias lo más tranquila posible y que de verdad podamos disfrutarla al máximo. Durante la presentación participaron de diferentes servicios de la región, la Gobernación, la Policía de Investigaciones, Carabineros, Senda, Cernam, Sename, Seguridad Pública Regional. En tanto, el gobernador subrogante de Talca, Jorge Céspedes, agregó. Bueno, precisamente tal como mencionaba nuestro intendente, hay un trabajo fuerte que se ha realizado, ¿verdad?, en conjunto con los servicios públicos y también el mundo privado. Y yo quiero destacar precisamente la Comisión de Vigilato, que ha desarrollado el Ministerio Público, en donde hemos realizado fiscalizaciones con los diferentes servicios allí para poder velar por el tránsito, ¿verdad?, de animales y la comercialización de estos, para poder lógicamente velar por la estabilidad y bienestar de nuestra población. Y ahora también hacer llegar un mensaje también a nuestra comunidad de lo importante que es poder utilizar nuestros espacios públicos, especialmente nuestros espacios naturales, pero a la vez también pedirle encarecidamente que cuando lo haga, cuidemos de ellos, principalmente los incendios forestales, que ya, verdad, se nos avecina una temporada y que es importante también destacar aquí. La actividad se informó que, según los datos aportados por la Subsecretaría de Prevención del Delito a través del Sistema de Estadístico Delictual, la región del Maule disminuyó su tasa de delitos entre mayor connotación social, ya que el segundo semestre del 2014 la tasa era de 860, que es el caso, ¿no es cierto?, cada 100.000 habitantes, y el segundo semestre del año 2015 la tasa fue de 83.5. De verdad que la sensación es otra en la comunidad. Ética. Criterio. Responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera hora regional.

diseño de un borde de protección canal La Cañada, barandas y puentes, proyecto de pavimentación peatonal, reposición de mobiliario urbano, tales como escaños, bancas, bebederos, instalación, ¿no es cierto?, de la reposición, ¿no es cierto?, de también luminarias, más de 80 luminarias LED, reposición de cámaras de inspección del canal y también nivelación de calzada. El seremi del Mimbo, Rodrigo Sepúlveda, comentó. Parque Pumaitén, que nosotros pretendemos dejarlo establecido para el diseño del año 2016. Estamos trabajando además con el grupo habitacional y los pavimentos participativos. La gestión de Carlos ha sido muy buena. Para nosotros como Ministerio han sido un aliado espectacular y lo que queremos es seguir revitalizando estos futuros porque tenemos los mismos sueños para Romeral, las mismas ideas y creo que las vamos a concretar en Superior. No, muy bien, la empresa anda muy bien, 30 personas trabajando, muy buen ritmo, ellos se comprometen antes del 28 de febrero a entregarla. Vamos a esperar que se firme un poquito el tiempo, pero de verdad está quedando muy hermosa. Más de 500 millones de pesos de inversión, un proyecto que estaba detenido durante muchos años, que lo activamos hace un año y medio y que además va a ser parte del entorno tan tradicional y tan patrimonial que tiene esta comuna. En tanto, Mario Ramírez, administrador municipal, destacó. Bueno, estuvimos revisando hoy día en la tarde con el Seremi de Vivienda. Los trabajos en la plaza de Romeral, esta es una tremenda obra para los romeralinos. Estamos muy contentos de poder contar con los recursos del Ministerio de Vivienda con una empresa que ha llevado hasta ahora los trabajos de manera bastante eficiente. Esta es una obra de gran impacto para la comunidad y por tanto estamos muy contentos de poder estar realizando la obra. Bueno, es una plaza totalmente distinta a la que había, si bien está la conservación de árboles y está la conservación de algunas especies, pero se va a transformar porque no solamente desde el punto de vista del paisaje, sino que también el entorno también va a incluir. Objetiva, instantánea, imparcial, seria, equitativa. No son solo adjetivos, son algunas características que nos han hecho comprometernos para ser cada vez mejores. Primera Hora Regional, primeros en todo. Noticias. Continuamos con las informaciones en Primera Hora Regional. Un llamado a no conducir si vas a beber realizó la gobernación de Linares, Carabineros y Senda, con la idea de prevenir los accidentes de las celebraciones de fiestas patrias este fin de semana. La gobernadora Claudia Aravena manifestó que el propósito es fundamental preventivo, con miras a un cambio cultural donde beber y manejar sea erradicado como una conducta socialmente aceptada en la sociedad. La campaña se realizó con conductores en la Plaza de Armas de Linares y las fiscalizaciones se llevarán a cabo en las 8 comunas de la provincia con la finalidad de prevenir accidentes y muertes producto de la conducción en estado de ebriedad, pero además que las personas den aviso si es que no estarán en sus casas. Así lo indicó la gobernadora Claudia Aravena. Bueno, siempre estamos constantemente haciendo este llamado de no solo por temor a la ley, sino que la verdad que valorar nuestras propias vidas y la vida de nuestros seres queridos es que le solicitamos a la comunidad que estas fiestas patrias las celebremos como corresponden en familia, que esto sea, que este nuevo aniversario patrio sea una fiesta familiar donde no tengamos que ver empañada la celebración por alguna tragedia que pudimos haber previsto, que el traguito de más lo podamos evitar, que si vamos a beber no conduzcamos. Si somos peatones también tengamos el cuidado de no caminar por las calles bajo el efecto del alcohol, pues nos estamos exponiendo y estamos exponiendo también a terceros a sufrir algún tipo de accidente. Además estamos entregando recomendaciones en el caso de aquellos que vayan a salir de la ciudad, tomar algunas medidas como lo hemos señalado en otras ocasiones, avisar, poder dejar encargada o entregar el dato en Carabineros para que puedan resguardar sus hogares, también algún vecino que sepa que no vamos a estar en el hogar y la gente esté informada, que tomemos las medidas que nos permitan que este 18 de septiembre sea una fiesta realmente, una fiesta familiar y una fiesta patria. En tanto, la teniente Paulina de Madrid de Carabineros comentó. Exactamente, el día de hoy lo que estamos realizando conjuntamente con la gobernación y otras entidades son campañas preventivas que están orientadas al autocuidado de todas las personas acá, por lo menos en Linares, que es nuestra ciudad que nos interesa mayormente. La idea de esta campaña es que las mismas personas puedan disfrutar de estas fiestas como corresponde. Es por eso que la primera comisaría Linares y la prefectura Linares les hace entrega de varias autocuidados, como por ejemplo para los ciclistas y peatones es el tema del tránsito como corresponde por las vías que están totalmente habilitadas para ello. y a las personas en sus viviendas. La idea es que tengan un contacto fluido entre vecinos para que ellos se mantengan apoyados y puedan salir a disfrutar fuera de sus casas, en las fondas, y no ser víctimas de algún delito, como de igual forma no ser víctimas de algún accidente de tránsito. Es por eso que la conducción en estado de ebriedad, la idea es de que las personas realizan esta acción sin una gota de alcohol en sus cuerpos. Por eso es importante reiterar que si va a beber alcohol, mejor que pase las llaves. Por su parte, los linarenses están conscientes de que es fundamental cumplir las leyes de tránsito, ya que no solo es conductor el que se expone, sino que también los peatones y ciclistas. Así lo indicó Pablo Tapia, conductor linarense. No, que seamos responsables, no. Que seamos responsables y que aprendamos de una vez por todas. Porque los accidentes ocurren de repente y con alcohol es horrible. Durante las 24 horas, haga frío o haga calor, haya lluvia o haya sol, un equipo de profesionales sale a las calles, esforzándose para contarle la historia tal como es, en el minuto en que ocurre. Para que usted no se pierda ninguna página de la historia, Radio Fantástica. Informan más y mejor. Primeros en todos. En todos. En todos. Hasta aquí las noticias de la presente edición de Primera Hora Regional. Juan Álvarez se la ha puesto en el aire. Soy Juan Carlos Barroto, la lectura de las informaciones. Ya viene Señal Deportiva con todos los detalles del despido, porque no fue renuncia, del despido del exdirector de Rangers, Carlos Rojas, en Señal Deportiva con José Burgos Campana. Que tengan una excelente jornada. Buenas tardes. Radio Fantástica, 92.3 en frecuencia modulada y en el 97 de la amplitud modulada. Una sola señal para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional. Fueron las voces de nuestros profesionales que estuvieron en el aire contando lo ocurrido en Talca, la región y en todo el país, conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca.